Estamos aquí en Radio Universidad, estábamos repasando algunas de las informaciones de la jornada de ayer que tienen que ver en el ámbito nacional, muchas de ellas con las repercusiones del caso de Candela Rodríguez, esta nena de 11 años que fue hallada muerta después de 9 días de faltar de su casa. Ayer fue el día del cortejo fúnebre, el funeral, donde estuvieron participando los padres, los familiares, también vecinos, amigos, los compañeros de colegio, y donde, bueno, se dieron algunas manifestaciones también de parte de los vecinos en demanda de justicia. Hubo también algunas declaraciones de distintos funcionarios donde no se da a conocer demasiado muchos datos acerca del caso, y sin embargo siguieron apareciendo muchas hipótesis y muchas versiones a través de los medios de comunicación, ¿no? Como varios elementos como para tener en cuenta en este caso en particular. Y se sigue investigando la cuestión, digamos, de la declaración del papá, que consultado justamente sobre posibles personas que estuvieran buscando vengarse de él, declaró, dijo que al menos hay 5 personas que podrían llegar a estar interesados en una venganza contra él, pero también hay otra línea que se abrió de investigación, que es el de investigar, digamos, posibles contactos con la anterior pareja de la mamá, que también podría, digamos, estuvo detenido, digamos, y que podría tener algún tipo de situación de venganza también en el medio, y por eso es que están investigando también esta persona. Vamos a tomar contacto ahora con la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que se llama Nora Shulman. Es un gusto saludarla. Nora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Nora, no sé si usted estuvo siguiendo el caso desde un primer momento, en los últimos días. ¿Cómo, qué evaluación hace o qué pudo seguir de este caso que tanto impacto ha tenido en Argentina? No, mira, yo en realidad la preocupación nuestra, de nuestra organización, siempre fue el cuidado y la protección de los derechos del niño. Entonces me parece que en este caso se han violado desde el principio, es decir, mostrando la foto de la chiquita en cuestiones íntimas, ¿no? De su comunión, de un video al hermano cuando la chiquita todavía estaba viva. Así que, y después, bueno, la excesiva exposición mediática, farandulesca, con la farándula, atendiendo los teléfonos, con toda la mejor voluntad, ¿no? Del mundo y de colaboración, pero en una tarea que no les compete, que tendría que, yo creo que si a los actores, y hay que usarlos en el buen sentido de la palabra, para, bueno, hablar de prevención, de temas importantes, de la trata, de la violencia doméstica, pero no atender denuncias, porque la gente que llamaba por un minuto de fama, de hablar con un famoso, decía cualquier cosa. Claro. Entonces me parece que esto fue un error, digamos, darle tanta mediatización, las 24 horas, todos los canales de televisión. Fue terrible, la verdad que fue terrible, y además el confundir este tema con inseguridad. Esto no es un tema de inseguridad. Esto es un tema privado, si se quiere, policial. Entonces, pues, si no, tendríamos que ponerle a cada chico un policía al lado para que lo cuide y le permita salir a la calle, y esto es imposible. Además es imposible y no es lógico. Esto es un tema exclusivamente policial, que aparentemente tiene que ver con con relación conflictiva del padre con sus socios, entre comillas. No sé, esto lo será la justicia la que lo determine. Nos preguntábamos cuando hablábamos con algunos integrantes de la red solidaria, y contaban que había muchos chicos que estaban faltando de su hogar desde hace mucho tiempo en la Argentina. Nos preguntábamos acerca de por qué, digamos, la espectacularidad de este caso, por qué había tenido tanto impacto dentro de los medios de comunicación. ¿Usted tiene algún dato, conoce de por qué, o cree que se da en algunos casos particularmente por algo? No, yo creo que se da porque se instala mediáticamente, ¿no? No creo que este caso tenga, la particularidad que tiene es que no es un caso común. No es un caso que tenga que ver con los chicos que habitualmente desaparecen, entre comillas, que son fuga de hogares. Es muy común que los chicos entre 12, 14 y 18 años se vayan por sus propios medios, ¿no? Y además las barbaridades que se han dicho, que la nena había sido violada, que era pedofilia, que era un víctima de trata, en general las redes de trata no operan de esa manera. Digo, hablar todo el mundo sin conocimiento, sin saber lo que decía, la cuestión es hablar, cualquiera. Y entonces esto obviamente perjudicó este tema, porque también muerte de la niña. Entonces hay que tener un poco de cuidado, y de cuidado antes y de cuidado después también, ¿no? Porque después no terminó con la muerte de la niña, el velorio, las peleas en el velorio. Es decir, ¿para qué sirve todo? ¿Qué le sirve a la niña? No le sirve para obviamente ya para nada, pero a los demás tampoco le sirve atacar la comisaría, pelearse a los gritos en el velorio con la madre, pedir pena de muerte. Digo, se exacerba excesivamente el morbo de la gente y no lleva a ningún lugar, porque dentro de 2 días se terminó y tiene un hijo algún famoso y ya estamos en otra cuestión. Claro. Yo diría, por ejemplo, ¿por qué no trabajar en profundidad con los chicos, no? Hacer una jornada a los docentes en vez de salir 20 veces a la calle, trabajar para adentro con esos chicos que están angustiadísimos, los compañeros, explicarles qué les pasó, por qué, de qué manera, o pedir algún psicólogo, algún especialista que venga a hablar con los chicos. Me parece que es mucho más positivo. Los chicos están muy angustiados. Claro. Creo que hay que tomar otros caminos. Uh-huh. ¿No? Nora. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Me preguntaba, digamos, si desde el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño hay algunas pautas trazadas o se trabaja en algún momento de manera conjunta para este tipo de casos de secuestros, más allá de que este caso sea, muy particular. Digo, pero si hay algún establecimiento de cómo debe hacerse la búsqueda en este tipo de casos, si hay algún protocolo especial que se pueda trabajar desde seguridad junto con la Convención de los Derechos del Niño. ¿No? El protocolo es oficial, digamos, hay una ley que fija el circuito, que es el Registro Nacional de Niños Perdidos y Extraviados, que está creado por ley. Nosotros como comité pertenecemos al asesor de ese registro, y es el ámbito donde se tratan estas cuestiones, y también en la ley, en la comisión de seguimiento de la ley de medios, en el área de infancia, que tiene una comisión que funciona para cumplir con algunos artículos de la ley. Creo que son los ámbitos adecuados para establecer no solo los circuitos de por dónde debe circular y qué es lo que se debe hacer cuando uno busca un niño, sino también cómo debe ser el tratamiento cuando hay un caso así. Sí, porque los chicos no se encuentran por las fotos publicadas en las boletas de luces, lamentablemente. Claro, ¿hay alguna especie de, no sé si excusa para poder transmitir 24 horas algo que da mucho rating, digamos, o no sé exactamente cuál es la excusa, pero está ese argumento de que supuestamente la mayor difusión de las fotos, la mayor difusión, digamos, de la cara de una persona desaparecida, hace que se pueda encontrar más rápidamente? Digo, desde este comité que usted dirige, ¿cuál es la recomendación en esos casos para trabajarlo específicamente en los medios de comunicación? No, a mí me parece que no, que una cosa es dar la información, mostrar la foto una o dos veces de la chiquita, hacer algunas entrevistas con especialistas y parar. Y parar porque hay una investigación policial que se ve perjudicada con esto. Con todo el mundo que opina, la pista falsa, de opina uno, opina el otro, y no dejan actuar realmente a quien tiene que actuar. Digo, la búsqueda de chicos es una cuestión del Estado. Lo que uno puede hacer es aconsejar, trabajar en conjunto. Nosotros, cuando tenemos alguna denuncia de un chico en estas condiciones, lo que hacemos es hacer la denuncia correspondiente al registro y después hacer el seguimiento de que esto se haya cumplido, que es nuestra tarea. Ahora, a mí no me parece que sean las ONG las que tengan que buscar a los chicos. Mi opinión personal. Claro, claro. Como última pregunta queríamos ver si usted cree que de este caso, digamos, que ha tenido tanto impacto y que ha también hecho reflexionar tanto sobre el rol del periodismo, el rol del Estado, de la prensa, de cómo nos hemos comportado todos con respecto al tema, si cree que, bueno, puede marcar un antes y un después en cuanto a los procedimientos y a cómo nos podemos poner a actuar en estos casos cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros nos vamos a poner a trabajar. De hecho, nuestra idea era empezar a hacer como grupos focales con periodistas, pero esto es una política de las grandes empresas de los medios, entonces es como muy difícil luchar de un gigante con un enano, ¿no? Yo creo que tiene que ir entrando de a poco, y bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar este tema con todos ustedes, ¿no? De hecho, poniendo por sobre todo los derechos de los niños y de las niñas. Nora, ha sido un gusto charlar estos minutos, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman. Nos ayudaba un poco a analizar cómo ha sido el impacto de este caso de Candela Rodríguez y también cómo ha sido tratado mediáticamente un tema que ha comenzado a tener ya las críticas y algunas autocríticas también del rol de los medios de comunicación en el impacto y en las noticias que se han difundido, las versiones y el morbo que ha circulado en torno al tema. Bueno, hay una nota interesante para compartir, para aquellos que la puedan leer. Que...